Muy buenas noches, estimados amigos. Les saluda a su amigo Roberto Haro, pues dándoles la bienvenida al programa Consonancia Underground. Un gusto tenerle aquí a José del local del bar, uno de los mejores aquí en el centro, en centro norte de la ciudad de Quito. También tenemos en esta noche pues al señor Mario Moreno, guitarrista de la banda ambateña ADN. Adelante, amigo, muy buenas noches, señor José. Un placer estar aquí con usted. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Si me escuchan, mucho gusto. Sí, estamos gracias en vivo. Gracias por la oportunidad que nos dan. Me has brindado muy, muy fuerte apoyo en el concierto que vamos a realizar. Y te agradezco la presencia en esta tarde, ¿no? Y bueno, para primero, pues, invitarles al concierto que se va a dar el 11 de marzo en el Epicentro, en el mejor bar de Quito, de lo que es música rock, ¿sí? Entonces, el 11 de marzo va a estar desde las 8 de la noche presentándose cinco bandas, ¿sí? Te voy a dar el cartel en este momento. El cartel, la banda Ideal Sense, ¿sí? En un momento sale Pablo Tejada, Carbunco, Nido de Ladrones, y la banda Chauchera, Cuida que estoy un Powers, que es un cover de la Pantera. Excelente, amigo. Por favor, ¿nos puedes ayudar con la dirección del local? Sí, la dirección está en la Lizardo García y Reina Victoria, a una cuadra de la Foch, en el sector del frente a la Ambrosía. Es en el tercer piso. ¿Algún número telefónico, por favor, para que nuestros oyentes puedan, pues, llamarte? Nos repites, por favor. 0963-955-285. Estupendo. También damos la bienvenida en esta noche, pues, al señor Mario Moreno de la banda ADN. Mario, por favor, adelante, que te escuchamos aquí en la ciudad de Quito. Muy buenas noches con todos. Un gusto estar en tu programa, Roberto. Igual, en compañía de otro participante, muy buenas noches, y gracias por darme la oportunidad de acompañarte en tu programa. Conversanos un poquito, por favor, de tu carrera musical, Mario. La gente quiere saber quién es Mario Moreno ahí en la ciudad de Ambato y el resto del país. Yo ya llevo en esto de la música más o menos como unos 20 años. Soy guitarrista, también toco un poco la batería, el teclado, el bajo, ¿sí? Entonces hemos estado aquí participando en Ambato en muchas actividades dentro del desarrollo y de la difusión de este género, ¿no? El género de rock, he estado interpretando algunos estilos, ¿no? Por ejemplo, en mi banda ADN interpretamos el new metal, como nosotros, covers, en otras bandas, igual lo que se denomina el rock pop, ¿sí? Entonces, pues sí, he estado en escena algunos años acá en Ambato. Eso sería de pronto un poco mi resumen de mi participación musical por Cambato en algunas bandas. Ya vamos a hablar posteriormente de en qué bandas y a qué agrupaciones nomás has pertenecido en los 20 y tantos de años de carrera musical, mi estimado Mario Moreno. Dice, se acaban de conectar, pues dice Carmen, desde la lucha de los pobres, necesita saber qué día es el concierto en el Epicentro, mi estimado José. Sábado 11 de marzo, este sábado, desde las 6 de la tarde ya puede ir la gente a escuchar lo que es música, es nuestro sentido, ¿sí? Ahí podemos escuchar un poco de lo que música de los 80, 70, de lo que es el rock, el pop, hasta que los bandas empiezan a final. El concierto arrancaría de 8 a 8 y media, ¿sí? Sí. Entonces es a las 8 de la noche que ya empiezan a tocar las bandas. No, ok. Uh-huh. En esta noche tan fría vamos a escuchar pues a una de las bandas desde la ciudad de Cuenca. Ellos son los legendarios Vasca, una banda totalmente con una trayectoria más de 20 años. Ya regresamos. Yeah. se pueden suicidar. Pero da igual. Continuamos con el programa. Aquí está pues nuestro invitado José desde el bar Epicentro Metal. Y también el señor Mario Moreno, guitarrista de la banda ADN. José, estábamos hablando por interno, además de atender pues el centro, el bar de aquí de la ciudad, ¿a qué más te dedicas tú, amigo? Empresa de inversiones. La gente invierte cantidades interesantes y tiene una rentabilidad mensual. Entonces es muy, muy bueno porque no están haciendo inversión en bancos locales. Tú sabes lo que sucede en un banco local, aquí no te pagan nada. Entonces allá es súper bueno, interesante, porque se llega a pagar hasta un 30% anual. Entonces de ahí a eso me dedico, a que la gente invierta y tenga su dinero seguro y fijo. ¿Alguna garantía sobre los dineros? ¿Cómo es el asunto? Todo está en los bancos de exteriores, en buenos bancos. Realmente está en Suiza, inversiones en Suiza, en lo que es bancos de Estados Unidos, en más bancos de Europa, donde está seguro tu dinero. Entonces, de ahí a eso es la parte que se está haciendo. Esto ya se trabaja 5 años aquí en el país, pero la empresa ya tiene 20 años a nivel mundial. Excelente noticia para los inversionistas, pues. Mario, por favor, en la noche de hoy, por favor, podemos desarrollar sobre la cuestión de los efectos de guitarra, ¿no? Sí, claro que sí. Este es una de las cosas que me he dedicado casi en los últimos 15 años a estudiarlos un poquito, ¿no? Un poquito para saber un poquito más, nada más. Y bueno, en eso he estado estos 15 años de aquí. Yo inicié con uno de estos pedales análogos que son de mi preferencia, ¿sí? Son de mi preferencia. Empecé con un pedal análogo desde hace 30 años y lo tengo hasta ahora. Uno de los pedales que comencé. Entonces, hemos estado ganando un poquito de experiencia y de pruebas, de haciendo laboratorios con lo que respecta a todo lo que es efectos de guitarra, ¿no? Tu set de pedales, ¿cuáles son más que todos los preferidos tuyos? Personalmente, a ti, ¿cuáles son los que más usas frecuentemente? Empecemos por lo siguiente. Tenemos algunos pedales, ¿no? Los pedales que nosotros los podemos clasificar globalmente, ¿sí? Globalmente son los de modulación y los de distorsión, los de efectos. En esos dos grandes grupos los podemos dividir, ¿no? Yo en lo personal manejo una cadena de efectos de 16 pedales. Los cuales los he ido adicionando y los tengo sin que prácticamente he logrado, ¿no? He logrado, como ya te digo, con la experiencia y los laboratorios, prácticamente sin una afectación de ruido sucio demasiado alto, ¿no? Lo tengo en el mínimo, casi imperceptible. Y los pedales que son de mi preferencia, yo tengo uno de overdrive. Este pedal en particular se parece mucho a la distorsión, pero les diferencia una línea muy, muy fina entre la distorsión y un overdrive. Un overdrive te hace sonar tus notas, tus melodías son un poco más claras. Trabaja sobre el volumen del instrumento, de la, trabaja sobre el volumen, es como un volumen muy alto que te da una, no una saturación, sino un poco más de volumen y claridad, valga la redundancia, ¿no? Y la distorsión, pues, prácticamente, prácticamente y técnicamente hace una, otra vez, disculpen la redundancia, le distorsiona el sonido. No lo hace sonar tan claras las notas, pero eso es la distorsión. Y es uno de los efectos más utilizados, ¿no?, en el rock, la distorsión. Como te decía, a mí me gusta utilizar un poco mi overdrive, que, bueno, es de la línea Centauro, con un KTR Centauro. Entonces es un producto muy bueno, tiene una construcción electrónica muy buena con materiales de GAD, ¿no? Y pues tiene un circuito muy bueno, es un pedal de muy alta gama, de muy alta gama. Entonces me gusta trabajar con eso porque, bueno, me da una, tanto una limpieza en el oído, tanto en grabación como en vivo. Eso es, y ese es mi preferido. Ajá. ¿Tú has participado de pronto como sonidista en algún, con algún proyecto, con alguna banda dentro de tu ciudad? Oh, sí, claro. Sí, sí. También me, como te digo, me he dedicado estos últimos años un poco más a lo que es sonidos y todo lo, la cuestión esa, ¿no? Empezando de los pedales y, claro, también hago todo lo que es backline. En algunas con algunas bandas de aquí de Ambato me suelen llamar para hacer backline, todo eso. Entonces también me he dedicado eso un poco a estudiar un poquito de la amplificación de la amplificación, de todo lo que conlleva a lograr un buen sonido, un sonido de calidad, tanto en vivo como en grabación. Entonces sí, lo hago también. Es más, soy un poco diversificado en el asunto. También arreglo guitarras, como tú sabes. Arreglo guitarras con un poco de mi profesión también, que es de electrónica y sistemas. Entonces me dedico también a esto. Así es. Excelente. Estimado José, aquí estoy. En esta noche, pues bien fría acá en Quito, tú alegras también, dices fiestas, en fin, tú eres el DJ. ¿Qué tiempo llevas de DJ y qué te inspiró ser DJ a ti? Bueno, la música siempre me ha gustado y por ese lado, en ese concepto, tengo muchos géneros en mi cabeza. O sea, yo no le hago a ninguno, creo que miedo, porque esa es la parte mía. Bueno, realmente la afición nació en el 2015. Fui a pedir trabajo porque estaba complicado en ese momento. Y Gino Guzmán, no sé si lo ubican, es uno de los DJs clásicos de los 80, y en el epicentro. Entonces le dije que lo único que sé es un poco de música, y aprendí a manejar el programa desde esa noche y me fue bien. Estuve una temporada de 6 meses por ahí y he estado yendo y viniendo por el epicentro. Después de la pandemia, en el tercer piso se volvió a abrir y entonces ya estamos casi 6 meses ahí. Es una buena oportunidad porque sí se trata de poner la mejor música en el tercer piso. Trata de ponerles opciones también a la gente que no se escucha nomás. Entonces, ese es mi trabajo en el tercer piso. De ahí yo, para una fiesta, listo. En todo género musical, ¿no? Me tocó aprender realmente y a ningún género le toca tenerle miedo. Entonces ahí me gustaban nada más mezclas, lo de los beats, todo eso, e ir aprendiendo con el tiempo. Entonces, eso es como un hobby remunerado para mí. Ruido de moto, efecto de moto. Excelente, amigo. ¿Te gusta a ti rodar por todo lo que es la música, sus estilos, sus derivados del rock? ¿También haces tú, pues, música, mezclas tú música popular o solo lo que es parte del rock and roll? El side pop, en fin. El pop, también me gusta mucho lo que es la electrónica. La electrónica, incluso lo que está de moda, ¿no? Es decir, uno de los géneros más modernos del reggaetón que también me ha tocado aprender, porque depende de la fiesta, donde está. Ajá. O sea, entonces, tú sí, actualmente sí, también es parte de tu vida, ¿no? Es, ya no es un hobby, sino más bien te desempeñas como un trabajo. Así es, ya como un trabajo extra. Como te digo, es un hobby remunerado. Qué interesante, pues, amigo. Este programa también está siendo grabado para Latidos de Metal ahí en Buenos Aires. Queremos mandar un cordial saludo a todos los metaleros de esa gran ciudad que nos ha dado mucho. Buenos Aires. Ajá. En Latidos de Metal. La H principalmente. De Hermética. Hermética, ahora, ¿no? Ajá. P8, Ricardo Orio. Y Orio, perdón. Y tantos. Tantos músicos legendarios, ¿no? Que hoy actualmente están abuelos, pero con un corazón muy joven, de metal. Así como. Sí, de metal. Como a ti, pues, mi estimado Mario. Qué gusto tenerte aquí en el programa. No, eres mi amigo hace muy poco tiempo, será unos 2 años, y nunca te he preguntado, pues, ¿quién te inspiró a ti para ser guitarrista? Y sé que eres uno de los mejores de tu ciudad. Bueno, a mí prácticamente me inspiraron dos cosas, una cosa y una persona. Una cosa fue mi hermano mayor. Una persona fue mi hermano mayor, perdón, mi hermano mayor. Él, cuando yo tenía unos 4 o 5 años, me acuerdo. Sí, 5 o 6 años, me lo recuerdo. Tengo la mala costumbre de acordarme las cosas a veces muy bien. Entonces, él tenía su habitación llena de pósters de Led Zeppelin, Black Sabbath, Frank Zappa, Peter Frampton y demás, ¿no? Entonces él fue una de las personas que me inspiró. Yo veía en los pósters, ¿no? De tocar, les veía con esas guitarras bonitas y bueno, en ese tiempo no era tan fácil de conseguir una guitarra y demás, ¿no? Entonces, bueno, solo era el mirar. Cuando de pronto, como a los 15 años, yo, bueno, ya entré al colegio, me gustaba mucho, siempre, toda la vida, o sea, de verdad, o sea, es, de pronto están, suelen decir, no ha de ser, pero sí, de verdad, toda la vida me gustó el rock, toda la vida, desde niño hasta hoy. Entonces, ya llegando al colegio, tenía un amigo también que le gustaba mucho el rock, era un muy buen amigo hasta ahora, nos llevamos casi como 30 y pico, ya 34 años, 37 años de amistad. Entonces llegamos al colegio y él tenía a sí mismo una guitarra en la casa de él, la guitarra de sus padres. Entonces él aprendió a tocar, él es un, yo considero también que es uno de los mejores guitarristas de por aquí. Él vive en Cuenca, se llama Julio Tapia. Entonces él tocaba y me enseñó a tocar, me enseñaba a tocar así poco, claro, él era mucho más hábil que yo, muchísimo, muchísimo más hábil. Pero él me enseñó, él me encaminó a tocar la guitarra y bueno, fue desde ahí que nos dedicamos los dos prácticamente también a tocar guitarra y fue de ahí mis inicios. Desde allí es que me me gustó siempre tocar la guitarra. Y la, bueno, uno de los primeros instrumentos era la batería, pero lamentablemente, imagínate, si una guitarra no se podía conseguir en ese tiempo, pero una batería, con los recursos que uno tenía, ¿no? Como estudiante, como hijo de familia, entonces no se podía tener tanto presupuesto para eso. Pero ahí le dábamos con una, recuerdo, con una guitarra, como le decíamos nosotros, de palo de madera. De palo de madera, entonces sacábamos al oído, porque igual allá, ahora no hay tantas herramientas, ¿no? Por ejemplo, para esta generación que, bueno, si no te sabes las notas, ingresas a internet, ves tus tablaturas, ves a veces las partituras y ya está. Entonces, pues prácticamente en esa época, ¿no? Y las sacábamos a oído, oyendo una y otra vez, y las canciones de Ángeles del Infierno, me acuerdo también que tenía un disco él, entonces fue por ahí mis inicios, sí. Él, precisamente, Julio Tapia. Julio Tapia fue tu profe. Mi mentor. Ajá. Y ya, pues, híjole, ahí sí ya, ¿qué te diré? Ahí sí admiro muchísimos guitarristas, ¿no? Que son a nivel mundial, a nivel local. A nivel local te podría hablar de Hitler Cuesta. Era una muy buena influencia para mí. Y de ahí sí, Hitler Cuesta, local, pues, ya murió, ¿no? Para los amigos que nos van a escuchar en toda la Argentina. Era un artista, sí, un guitarrista lojano, pues lastimosamente se nos fue. Claro, y de ahí internacionalmente, mira, Ingrid Malmsteen es muy inspirador para mí. Incluso también, mira, Cerati, ya que se va a transmitir este programa a nivel de Argentina, Cerati, uno de mis referentes, igual, ¿no? Igual en la juventud, tratando de sacar las canciones de él, como te digo, el oído y todo eso. Pues sí, muy inspirador Cerati, también era un genio. Otra palabra, no hay otra palabra, eso, un genio. Al igual que lo que digo, con grandes genios internacionalmente, Ingrid Malmsteen, Sibey, todos ellos. Eso es mi querido. Estimado José. Amigo. Una pregunta, sí. Ha pasado ya demasiado tiempo y me refiero, ¿no?, a los años que llevas tú en la onda del rock and roll. Tú siempre fuiste así firme para estar aquí en la escena metalera. ¿Desde qué edad te llevas tú, pues, como oyente? Ya, del rock and roll. Yo creo que nací en el año del rock and roll. Yo nací en el 73, año de muchos buenos álbumes que salieron a la historia, ¿no? Uno de ellos es el Dark Side of the Moon, que está en justamente aniversario. Voy a cumplir años con ellos, de 10. Y otras bandas muy buenas. El disco de Black Sabbath que más me gusta es el tercero. También me parece que es en ese año. Hay muy buenas bandas. Bueno, entonces, la primera vez que escuché un disco de rock fue mis primos que traían música para escuchar en la casa de mi papá, Led Zeppelin y esas cosas. Cuando yo tenía 4 años, entonces yo he estado en el estreno del Dynasty, prácticamente, I Was Never For Loving You, fue lo que me derribó a ser rockero desde Wambra. Obviamente, así fui creciendo, ¿no? La onda con Star Wars, porque también soy coleccionista de Star Wars. Y de ahí nació rock and roll para mí. De ahí vino en los 80, con bandas como Motley Crue, que amo Motley Crue, Easy, Black Sabbath, Deep Purple, y en el que es hard rock. También me gusta el punk, una de las bandas que más me gusta es Misfits. Danzig, Type Negative, en fin, he estado en todas las épocas, creo yo. He vivido todas las épocas y eso creo que es lo que me define como músico, ¿no? Amo el grunge, amo el new metal. Es he sido abierto y recibiendo los géneros como han venido. Incluso para mí, las bandas que más admiro en como banda, no soy tan fanático, pues Metallica, porque ellos han estado haciendo de todo. Y todos los álbumes me han parecido súper interesantes. No tengo álbum especial, pero sí yo diría que el Kill Em All es lo que marcó y definió el sonido de mi cabeza de lo que fue el country en los 80. Entonces, hay muchos géneros en mi cabeza. Desde, te puedo enumerar, incluso hasta el indie rock me gusta. Entonces, ahí el metal, el rock es súper abierto para que las personas tengan muchos gustos. Yo estaba en todos. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Este año cumplo 50 y creo que va a ser un aniversario con muchas cosas que salieron en eso. Amigo, tú que atiendes pues un prestigioso bar llamado Epicentro aquí en la ciudad de Quito, Centro Norte, Plaza Foch, de pronto has tenido un suceso, se puede decir paranormal, alguna experiencia que nos puedas conversar. Mira, yo cuando estaba ciego, estaba en esta última vez presenciando un cuerpo al lado mío. Estaba vacío el bar, era un jueves. Estaba poniendo música y veía que algo me veía. Algo me veía. Ese día regresaba a ver y no había nadie. Pero yo seguía parado esa situación en el bar. En el bar así, algo que ese día me dejó como desgastado, ¿no? De ahí, cosas así como que he estado en mi casa y de repente me siento allá. Estoy en el bar poniendo música. Eso como que me desdoblo. Eso es lo que podría decirte. Sí, ha habido personas que se han ido, ¿no? Que han sido clientes. Pienso yo que ellos están ahí, rondando las avenidas del rock and roll. Qué experiencias, ¿no? Sí, o sea, pues nada más sobrenatural de mi vida, creo que es. Más bien avistamientos, es lo que he tenido, avistamientos de objetos voladores. ¿Cómo es la cuestión esa? He visto algunas luces, muchas veces he visto naves planas volando. Una vez con mi hijo le iba a llegar cuando era chiquito a la escuela. Bajábamos por las gradas, yo vivo aquí en San Juan, bajábamos por las gradas de la Río Frío para irle a dejar en la escuela. Y él tenía 8 años y él se acuerda clarito. Pasaron un montón de líneas como gilets al fondo, como unas 200 ha de haber sido. No pude grabarlo porque en ese tiempo tal vez no tenía un teléfono apropiado para eso. Sí, he tenido también avistamientos en las carreteras, cuando he viajado, cuando he manejado. Entonces, sí he presenciado. Y como tengo las montañas aquí al frente de mi casa, casi siempre veo luces raras y que no son normales, a veces no suenan. Y tengo una grabación también en YouTube, en mi canal. ¿Cómo le agregaste en YouTube para que podamos disfrutar aquello encuentro de OVNI? Hay pocos videos, no he subido mucho. Más tengo en TikTok. Okay. Estimado Mario Moreno, ¿qué nos tienes preparado para este 2023, pues, en tu banda, en tus proyectos? Bueno, en mi banda, con una de mis bandas, pues, seguir preparando temas propios en nu metal, sí. Y pues, ya veremos qué hay más, qué más hay, ¿no? Porque esto se va dando también en el camino, además de tener metas propias y musicalmente y con bandas, ¿no? también pues suele darse en el camino. De pronto sorpresas, te llaman a tocar de otra banda o quieres que integres. O por último, quién sabe que me retire de una de las bandas, ¿no? O sea, todo puede pasar, pero lo que personalmente aspiro es seguir un poco más, un poquito más de adquiriendo conocimientos y prácticas acerca de todo lo que es sonido, ¿no? Como te digo, de lo que son efectos de guitarra, backline. De hecho, me he estado a veces dedicando más al backline que al propio instrumento, pero bueno, o sea, yo siempre he pensado que uno debe diversificarse. Mira, José, por ejemplo, también tiene su como habíamos dicho, su trabajo, ¿no? Alterno. Entonces, mira, así somos en la vida todos los humanos. Como que algunos tenemos esta cierta habilidad de estar en una parte, en otra parte y en otra parte, ¿no? Entonces yo creo que voy a estar así. Voy a estar otra vez en el 23 y no sé exactamente qué me depare, pero voy a estar tratando de aprender un poco más de sonido y de adquirir más experiencia y más técnica allí. Exacto, y eso soy musicalmente. Bueno, ojalá pueda acompañar a otras bandas, ¿no? A otras bandas de aquí, de Ambato. Suelo tocar con una banda de Quito también, que viene de allá. Entonces, bueno, ahí estaremos. Espero aprender, seguir aprendiendo de muchos personas de aquí de Ambato que son muy buenos guitarristas de esta generación también. Mira, la oportunidad que se presenta para hablar de eso, ¿no? Uno siempre anda, soy de esas personas que pues siempre pregunto y siempre ando aprendiendo de todos. De todos aprendemos algo, de todos seguro que aprendemos algo, o sea, no somos seres dinámicos y perfectibles, ¿no? Entonces de todos, y yo me dedico siempre a preguntar, a curiosear con alguien, y cómo es esto, y cómo, aunque a veces yo ya lo sé, pero siempre hay alguien que te puede enseñar algo más. Y bueno, yo creo que estaré igual en esa línea de este año, ¿no? Ir creciendo, me parece bien. Sí, te conozco perfectamente, Mario, y eres una persona pues muy con un profundo cariño que también le tienes a los animales, ¿no? Obvio, sí, eso sí, son los seres menores. Tú eres un rescatista animal ahí en la ciudad y qué excelente gestión. Sí, sí, me trae mucha tristeza al corazón mirar que un ser vivo se muera prácticamente, se muera, literalmente llegue a morirse del hambre por la responsabilidad de la gente, por la responsabilidad de los seres que nos autodenominamos superiores. Pero lamentablemente a veces los que nos denominamos superiores, pues mira, a veces no es que esté en contra, pero mira que a veces se ponen las situaciones así. El hombre es el, considero personalmente, es el hombre, él es el mayor depredador del mundo. Nadie se salva de la depredación del humano. Y mira, pobres, aquí localmente nomás hay tantos perritos o animales abandonados, que realmente eso es de familia. Mi mami era así igual, mi papá se lo rompía de corazón el verles así. Y te expreso que de verdad no entiendo. No entiendo cómo alguien que se denomina humano, que se denomina que tiene alma, que tiene una posición astral, que se denomina el más evolucionado, el más inteligente del planeta, pueda hacer eso, pueda abandonar a una vida que se muera en las calles literalmente de hambre y sed. En algo soy de los que nunca se quedan sin hacer nada, solo contemplando. Entonces algo tenía que ver en ese lado también. Entonces, pues, sí me dedico a ser rescatista propiamente. Yo tengo 8 perritos rescatados. Quisiera tenerlos a todos, pero imposible. Pero sí hay más gente de corazón buena que ama a los animales, y ellos también ayudan. Sí, seguro que sí. La humanidad también es buena. La humanidad también es buena, pero nos falta orientar esa humanidad a una posición más positiva, más condescendiente y más humano. Nos llamamos humanos, pero como te digo, cometemos ahí están muchas cosas, ¿no?, que pasan negativas en el mundo. Pero bueno, estamos aquí nosotros para aportar aunque sea un grano de arena para cambiar el mundo. Y de hecho yo soy docente y pues me doy la oportunidad de cambiar el mundo y de orientarles a mis estudiantes a que ellos rompan el ciclo, es cuestión de romper ciclos que son círculos viciosos en la sociedad. Entonces ellos están llamados ya a ser las nuevas generaciones, de romper ese círculo, y espero conseguirlo. Eso es, Roberto. Gracias por la oportunidad. El perro pues no conoce el dinero, ni el engaño, ni la envidia. Eso es algo que le hace un ser vivo extraordinario. Ladridos de perros. Efecto. Mi estimado José, no nos queda más, pues, ¿qué te puedo decirles a ustedes? Que no se pierdan este mega concierto con tremendas bandas quiteñas. Por favor, nos puedes decir nuevamente, ya para despedir el programa, mi estimado José, desde el bar Epicentro Metal, tercer piso. Sí, buenas noches. Están todos invitados a que asistan a un concierto en favor de Samantha, mi hija, que tiene, estamos pasando por un proceso de cáncer, es en favor a ella. Las bandas que van a tocar es Carbunco, Chauchero, Power, Juegas de Espacio, Power, sí, Idea de Sales, Pablo Toque de Queda y Nido de Ladrones. Bandas muy buenas, excelentes de la capital. Va a haber un sonido de primera, ya está listo, está a punto todo. Y además vamos a tener la venta de cervezas y licores para que ustedes puedan disfrutar, las personas que toman, las que no toman también. Así que ya sabes, un concierto que no te puedes perder, pues este sábado 11 de marzo a partir de las 7 de la noche en el bar Epicentro Metal, ubicado en la... Ayúdanos con la dirección, José. Es en la Lizardo García y Reina Victoria esquina, frente al Ambrosía, el famoso Ambrosía. Un teléfono, vale la redundancia. Anoten por favor, 09-63-955-285, contactos. Ahí me pueden escribir para adquirir las entradas. Se puede hacer vía transferencia, no hay ningún problema. Esperamos todo su aporte y su presencia. Quedan todos invitados a una noche divertida, una noche diferente, de rock and roll, y puede terminar este baile. Eso es mi... Gracias, Roberto, la oportunidad que me has dado y la gran ayuda que he tenido de tu parte. Estamos para eso, amigo, para servirnos, para servirte. ¿Qué te puedo decir? Aquí están las puertas de la radio abiertas, siempre abiertas para escucharle. Igual, como pueden notar, pues es un programa con unas anécdotas personales y que nos han pedido que elaboremos este programa para dar a conocer a varios talentos como es tu persona, José, que eres un DJ extraordinario aquí en la ciudad de Quito, y también a, cómo no, a señor Mario Moreno, un extraordinario guitarrista de la ciudad de Ambato. Gracias, un saludo, José, un abrazo, José, y un abrazo también para apoyar. Genial, algún rato tengo que escucharte. Yo también llamo a las cuerdas, y como me encanta el metal, capaz que nos tratemos algo por ahí. Claro, con gusto, yo siempre dispuesto a aprender de todos. Y bueno, un saludo ya a Argentina también, un saludo a Argentina y un saludo fraterno a todos los argentinos. Bueno, pues... ¿Puedo mandar también un saludo? Claro que sí, encantado. De todas maneras, a mi hija Samantha, a mi hija Radomé, a mi hijo André, y a la mamá de mis hijos, también me está apoyando en esto y está puesta en la organización. No esperé de ella, pero sí, ahora veo que es, aparte de lo que está haciendo con mi hija, cuidándole, es un gran ser humano que es muy valioso. A veces las cuestiones pasan por algo, y este caso me imagino que es para unir a la familia, ¿no? A tu familia. Un fuerte abrazo a tu hija. Y yo sé que desde el principio te conversé, dije que hay que tener mucha fortaleza, esperanza, y vas a ver que todo, pues, todo va a salir súper bien, estimado José. Muy buenas vibras desde aquí. Continúa, por favor, con los saludos. Los saludos para mí o para... Para tus hijos. Saludaría también, ya aparte de mi familia, también mandaría saludos a mi mamá, que también me va a escuchar. Mi mamá que vive en Manta. A mi papá. Los dos están vivos todavía, los tengo el agrado de tenerlos a mi lado. También me mandan muchos apoyos morales desde allá. También saludaría a todas las personas que me conocen en el epicentro y ya saben a dónde tienen que ir este sábado. A los que hemos hecho a una amistad, creo que una amistad que no pensé encontrar en mucha gente. Pero realmente ahí han llegado muchas personas a mi vida. Eso, y a mis amigos de siempre. Los que nos hemos criado con el metal, el rock and roll y los conciertos desde los años 80. Y esto se va para largo, pues tenemos mucha sangre de metal. ¿Qué te puedo decir, amigo? Muy buenas vibras, un fuerte abrazo, pues, a ti, pues, Mario. Espero verte por agosto, que me tomaré unas vacaciones para irme a esa bella ciudad, mi ciudad natal, ¿no? Lo que es Ambato. Un fuerte abrazo también para los que conforman Latidos de Metal en Buenos Aires y aquí en la radio Ceremonia la Luna en todos sus programas. Este programa será retransmitido en distintos horarios de la radio. Un gusto, esto fue Consecuencias Underground, conducido por nada más de su amigo Roberto Haro. Nos vamos con la última canción de Crossfire, Me Ata el Silencio. Y hasta la próxima semana, día lunes, estamos aquí por la misma señal, Radio Ceremonia a la Luna. Yeah. Get down.